Vamos por la número 4. El sábado pasado nos reunimos en la CTA y en Saavedra, al ladito de la legislatura de Río Negro. Pudimos definir la fecha, ya tenemos el 22 de noviembre, va a ser la fecha donde se va a realizar la décima marcha del orgullo. Definimos comisiones, estamos por definir el recorrido, estamos abriendo la convocatoria para los artistas locales y feriantes. Bueno, va todo en marcha, estamos reentusiasmados por toda la convocatoria que hubo de la última reunión donde participaron. La verdad que nos sorprendió la cantidad de personas, compañeros que se sumaron a acompañar y a poner el cuerpo en la organización de la marcha. Una decisión muy especial que va a tomar mucha importancia también, porque la invitada especial va a ser ni más ni menos que Florencia de la B. Así es, pudimos lograr ponernos en contacto con Florencia de la B, confirmamos ya la presencia, así que va a ser la que va a llevar adelante la conducción del evento en el escenario principal, que va a estar ubicado en los jardines del Ministerio de acá de Viedma. Y también confirmamos la presencia del show principal, que sería el grupo Sudor Marica, que también va a estar en la comarca. Ellos cumplen 10 años de gira nacional, y así que podemos acoplar los 10 años de la marcha junto con los 10 años de la gira del grupo, así que también están muy contentos de poder estar visitando la comarca. También se estuvieron reuniendo con el titular de la agencia de turismo, ¿cómo vienen trabajando también por esa parte? Sí, nos estamos reuniendo con diferentes organismos, referentes locales, para solicitar el acompañamiento, el apoyo en todo lo que es la gestión, de lo que conlleva todo lo que es marcha, todo lo que es armado de escenario, sonido, bueno, todos los pormenores que conlleva todo lo que es la organización, ¿no? Y también nos hemos reunido con privados para solicitar acompañamiento y aporte también. Y la verdad que sí fue fructífera la reunión. Quedamos ahí en seguir charlando para poder avanzar en el acompañamiento por parte de la entidad. ¿Te parece entonces que reforcemos la invitación a esta increíble jornada que están elaborando? Así es, 22 de noviembre aquí en Viedma. El recorrido aún está por definirse, pero vamos a tener la presencia de Flor de la B como conductora del evento y como show principal Sudor Marica, acá en la comarca de Viedma Carmen de Patagones, décima marcha del orgullo, así que más que invitades para todos.